Factoría Ludita, un programa para Ágora Sol Radio y Radio Almaina en 88.5 o radioalmaina.org. Cigarreras en lucha. Carmen, la cigarrera, tan zaramera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo. Vamos a hablar de las cigarreras. De la lucha de estas mujeres, él se centra principalmente en el siglo XIX y tiene varios periodos. Si bien es una lucha que empezó en 1830 y realmente podemos abarcarla incluso hasta nuestros días, ¿no? Hasta el año 2000, perfectamente, con ciertos parones, también hay que tener en cuenta eso, sobre todo por los distintos contextos políticos, por el que pasa el Estado español, pero en general valdría decir que fue una lucha de enormes éxitos, además, que abarcaría prácticamente siglo y medio, si no más. Y la primera manifestación de estas mujeres fue en 1830, entre 1830 y 1842, fue un poco el primer foco que se dio de lucha de estas mujeres. ¿De dónde venían estas mujeres? Esto es interesante porque si bien había varias fábricas de tabaco, principalmente en el sur, no fue hasta que se abrió la fábrica de tabaco en Madrid donde realmente se hizo una gran producción de cigarro. La producción en primer momento era mano de obra masculina, pero se vio que las mujeres trabajaban muchísimo más ágiles que los varones y obviamente era una mano de obra muchísimo más barata. Por lo tanto, convenía que fuesen las mujeres las que estuviesen trabajando en la fábrica de tabacos, tanto en Madrid como en otras partes del territorio español. En un principio empezaron unas 300, imaginaos un numerito que si bien es bastante alto, no es un gran número de trabajadoras. Al muy poco tiempo ya estamos hablando de los miles de mujeres trabajando en la fábrica de Madrid, por lo tanto, y el desplazamiento de la mano de obra masculina. Por lo tanto, tienen una presencia muy fuerte y es un trabajo de carácter completamente feminizado. Se terminó feminizando. Estas mujeres venían principalmente de la migración interna. Por aquella época existió mucha movilización de migración interna, de lo que viene a ser de los pueblos y de los campos a los núcleos urbanos. A mí sí que me gusta hacer la distinción entre aquellas que venían con una idea clara de llevar a cabo un trabajo en un periodo corto de tiempo para reunir un dinero y volver al hogar. Sobre todo eran mujeres del servicio doméstico. Y esto también es interesante, por lo menos para mí, tener en cuenta el papel de la mujer en el servicio doméstico en tanto que estamos en ese periodo donde la aristocracia está empezando a perder cierta fuerza a nivel social y está empezando, ¿no?, a ocupar mucho más la nueva clase social de la burguesía. Y la gran diferencia era que los aristócratas tenían mayordomos, varones, y tenían un alto coste, mientras que la burguesía optó por la mano de obra femenina, o una vez más, porque era muchísimo más barata, y entonces el servicio se devaluó, por decirlo de alguna manera, en tanto que antes los hombres sí que estaban como muy reconocidos y era una profesión supuestamente, ¿no?, como con mucho renombre. Y ahora no, ahora ya nos encontramos con que es una profesión cada vez más devaluada. Incluso a día de hoy podemos verlo que esto es así y las mujeres están trabajando en condiciones, muchas de ellas miserables. Estas mujeres volvían al hogar, mientras que muchas de las mujeres que venían y se instalaban en la fábrica de tabacos, ellas empezaron a tener una permanencia cada vez más duradera al punto de ya quedarse prácticamente a vivir en la ciudad. En Madrid, que es la fábrica en donde realmente nos vamos a situar, aunque hay muchas más, estas mujeres tuvieron una presencia enorme y como tales es verdad que fueron pioneras en muchísimas de las cosas que hoy podríamos decir, por la falta de memoria histórica, que por ejemplo el primer sindicato o el movimiento del sindicalismo, la constitución de la lucha obrera, la tenemos como muy masculinizada y es cierto que el primer sindicato oficial, ¿no?, reconocido, fue en 1840 y fue un sindicato del sector textil donde estaban todos los hombres principalmente. Pero no es menos cierto, y esto es muy importante, o por lo menos para mí, reconocer que estas mujeres, aun sin estar sindicadas, sí que tenían una fuerte estructura, ¿no?, de movimiento, e incluso podemos hablar de un movimiento estatal y federado, aunque no tuviesen una organización al uso sindical, sí que podemos decir que se estaban organizando, por lo menos en tanto que sector, no era un gremio porque efectivamente no estaban en un sindicato, pero sí que era un sector reconocido en donde había un apoyo mutuo en prácticamente todo el territorio español. Y que arrojen al arroyo mis cenizas. Lo que está pasando aquí es una vergüenza. No hay un Dios que tenga ya moralidad. La mujer debe de ser como yo pienso. Ni soltera, ni viuda, ni casada. Solo que aquí a vivir se sindicaliza, ni más ni menos. Y el que no lo haga va a comer bacilos o aires de guadarrama. Señor, es lo que dice Lenín. Que tú tienes 10, pues me da 5. Que el otro tiene 20, pues me da 10. Y así por lo menos se va uno haciendo de un capitalito decente. Usted no está conforme. Y oiga usted, ¿usted es de Maura o de Romanones? Usted es del Puente Vallecas, nos ha aplicado los rayos X. El que no llora no mama. Y el que mama, usted calcule lo que le alimentará con lo que se come hoy día. Así es, a ver si no es para formar un sindicato que tenga problemas. Igualdad, fraternidad, legalidad, reparto de los bienes, y aquí no pasa nada. Entre 1830 y 1842 se hicieron los primeros conatos de lucha de estas mujeres. Motines, huelga y boicot fueron las formas en las que ellas empezaron a practicar una lucha para defender, por un lado, la necesidad de una subida de salario. Y esto vino también dado en tanto que empezó a llegar un tabaco de peor calidad y se les pedía que estuviesen trabajando y haciendo los cigarros en la misma velocidad, ¿sí?, y con la misma cantidad de producción. Ellas se negaron, esto era inviable para ellas, y consiguieron no solo que volviera un tabaco de mejor calidad, sino que se le aumentara un poquito ese salario. Acá en Madrid, lo interesante, que es donde nos estamos situando, es dónde estaban estas mujeres. Y esto es muy interesante porque, al fin y al cabo, el hecho de que ellas trabajaran en la fábrica y vivieran en barrios como hoy los conocemos como Lavapiés, Embajadores, en su momento principalmente fue lo que se llamaba la Inclusa, el barrio de la Inclusa. Es la zona sur del centro de Madrid, es la zona pobre, y para que veamos un poco esta diferencia entre la sociedad de clases que se estaban gestando, por ejemplo, los alquileres en la Inclusa podían llegar a costar unas 4 pesetas, mientras que en los barrios del norte, el barrio de Salamanca, que era el barrio de los ricos, a día de hoy lo sigue siendo, estaban a 200 pesetas. Es que entre 4 y 200 es una barbaridad, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos ver el nivel de pobreza al que podrían llegar estas mujeres. Cosas interesantes de estos barrios, que estaban construidos arquitectónicamente de tal manera que la corrala era lo que más predominaba. Las características de la corrala son casas, ¿no?, que dan a un patio común. Ese patio común tiene una única fuente, o sea, todas van a la fuente de agua, y por cada una de las plantas, un baño. ¿Qué pasaba? Que ya no solo tenían una relación directa en la fábrica, sino que la propia estructura de los edificios, ¿no?, hacía que el sentimiento de comunidad se agrandara, ¿no?, y a partir de ahí empezaran a tener un sentimiento identitario y de pertenencia en tanto que mujeres en lucha, brutal. Esto las lleva a cosas tan maravillosas como que son cabeza de familia. O sea, estas mujeres no son mujeres que una vez se casan dejan el trabajo o que sus maridos son los que realmente traen el mayor sueldo. De hecho, muchos de los hombres no conseguían trabajo, conseguían trabajos muy esporádicos y eran ellas las que realmente traían el sustento, ¿no?, a la mesa. No daría lo C, señorita. C de cumbre. De cigarrillos cumbre. La cumbre de los cigarrillos. Saben bien y se fuman mejor. Fume siempre cumbre. No solo eran cabezas de familia, también eran mujeres con una característica muy importante, que es la autonomía. Estas mujeres practicaban la soltería y la practicaban de una manera de reivindicación. Entendían que también el hecho de venirse a la ciudad les permitía esas libertades que a lo mejor en sus pueblos o en los campos no era tan factible, y sin embargo aquí, lejos de esa familia, podían, ¿no?, explayarse con total alegría, autonomía y libertad en este sentido, ¿no? Cosas que tenían en común aquellas que sí estaban casadas, aquellas que practicaban la soltería o aquellas incluso que podían llegar a ser viudas, que al convivir en las corralas, también de manera muy comunitaria, compartían la crianza, compartían el alimento. Mientras unas un día están criando, ¿no?, cuidan a las niñas, tal, las otras están cocinando, tal. O sea, realmente había un sentimiento de comunidad muy fuerte. Y este sentimiento de comunidad que tenían en las propias corralas, en sus propias viviendas, se trasladaba inmediatamente a la fábrica. Y de ahí que sus luchas, ya si la primer conato de lucha fue hasta el 42, hay un momento un poquito más calmo, y recién en 1871 es donde empieza ya una batalla muy fuerte. Una de las primeras cosas que van a conseguir va a ser las hermandades de socorro. Estos son espacios de lactancia que en realidad yo personalmente no tengo muy seguros qué eran en tanto espacios de lactancia. Por lo que he podido, hasta donde yo he podido llegar y viendo las pinturas, los dibujos y las pinturas de la época, realmente estamos viendo a mujeres dentro de la misma fábrica, o sea, en la propia fábrica, fabricando con sus niños a cuestas y dando de mamar. O sea, no es que tuviesen una sala separada para qué tal, ¿no? Es como, no, lo hacían todo junto. Entonces, esto también las llevó a necesitar, porque claro, muchos de estos niños, si practicaban la soltería, no tenían necesariamente una figura paterna reconocida que, ¿no?, formara parte de esa crianza. Entonces, una de sus reivindicaciones también fue la necesidad de llevar a cabo colegios para estas criaturas. El Estado, sin embargo, no reconocía, o tenía prioridad, no es que no reconociera, pero sí tenía prioridad en los niños que sí tenían padre reconocido. Entonces había muchos niños de estas mujeres solteras que no tenían la posibilidad de entrar a estas escuelas. Así todo, la diferencia, por ejemplo, en el género, que es algo que además se estaba de manera muy fuerte manifestando para disciplinarnos en esta idea de hombre y mujer, los niños varones entraban a estas escuelas hasta los 7 años de edad, porque se consideraba que a los 7 años este niño ya podía salir a trabajar, no tenía por qué quedarse, mientras que las niñas tenían posibilidad de quedarse hasta casi los 20 años, y teniendo en cuenta que como eran puestos de trabajo heredados, o sea, tú lo podías heredar por parte de tu madre, realmente tú ibas a la escuela, pero enseguida entrabas en la fábrica. O sea, muy pocas niñas llegaron a una edad tan adulta en estas escuelas, sino que entraron muy temprano en las propias fábricas. Quiso Amparo mudarse de taller y solicitó pasar al de cigarrillos, donde le agradaba más el trabajo y la compañía. Entre el taller de cigarros comunes y el de cigarrillos, que estaba un piso más arriba, mediaba gran diferencia. Podía decirse que este era aquel lo que el paraíso de Dante al purgatorio. Desde las ventanas del taller de cigarrillos se registraba hermosa vista de mar y país montañoso, y entraba sin tasa por ellas luz y aire. A pesar de su abardillado techo, las estancias eran desahogadas y capaces. Y la infinidad de pontones y vigas de oscura madera que soportan la armazón del tejado le daban cierto misterioso recogimiento de iglesia, formando como columnatas y rincones sombríos en que puede descansar la fatigada vista. Si bien en los desvanes se siente mucho el calor, la cantidad relativamente escasa de operarias reunidas allí evitaba que la atmósfera se viciase, como en las salas de abajo. Asimismo, la labor es más delicada y limpia, los colores más gratos y hasta parece que la claridad del sol entra más alegre a bañar los muros. La limpia blancura de los librillos, el amarillo bajo de las fajas, el gris de estraza de las cajetillas, componían una escala de tonos simpáticos a la pupila y los personajes armonizaban con la decoración. Preponderaban en el taller de pitillos las muchachas de Marineda. Apenas se veían aldeanas, así es que abundaban los lindos palmitos, los rostros juveniles. Abajo, la mayor parte de las operarias eran madres de familia que acuden a ganar el pan de sus hijos, agobiadas de trabajo, rebujadas en un mantón, indiferentes a la compostura, pensando en las criaturitas que quedaron confiadas al cuidado de una vecina, en el recién que llorará por mamar, mientras a la madre le revientan los pechos de leche. Arriba florecen todavía las ilusiones de los primeros años y las inocentes coqueterías que cuestan poco dinero y revelan la sangre moza y la natural pretensión de hermosearse. La que tiene buen pelo lo peina con esmero y gracia, que para eso se lo dio Dios. La que presume de talle airoso se pone chaqueta ajustada. La que sabe que es blanca se adorna con una toquilla celeste. Otra de las características de estas mujeres, en relación además a la cuestión educativa, es una característica que no solo se centra en el territorio español, lo podemos ver también en las cigarreras francesas, lo vemos también en Cuba. O sea, finalmente, aunque no hay una alianza internacional, porque no podemos romantizar esto y no sabemos hasta qué punto pudiesen conocerse unas luchas entre territorio y territorio, sí que existen cosas en común. Y, por ejemplo, el tema de la desalfabetización era central para estas mujeres, y central para las mujeres francesas y para Cuba. Y una de las cosas que hacían no solo era enseñar a leer y a escribir, que además en aquella época tenemos que pensar que había un índice elevadísimo de alfabetización, y de hecho son ellas las que realmente llegan a cubrir un porcentaje, no sé si es un 20%, a lo mejor me lo estoy inventando, pero es un porcentaje muy elevado, por lo menos de la población del sur de Madrid, del cono sur de Madrid. Y otra cosa que hacían, que también es muy interesante y también se repite en estos otros lugares del mundo, es la cuestión de, mientras estoy trabajando, hay alguien que se va a encargar de leer. Entonces tenemos a alguien, y estos puestos son rotativos, lo mismo que el cuidado de la crianza, lo mismo que la comida, o sea, estas cuestiones que ellas tenían, compartían, realmente eran puestos rotativos. Entonces tú estás tan pronto haciendo tabaco como tan pronto estás en un pequeño atril leyendo el periódico del momento o la lectura que ellas tuvieran. Y esto es significativo por eso, porque se repite en otros lugares del mundo. Así es como un cigarrillo cualquiera, pero así es un Montefino. Delicioso. Montefino, sensacional cigarrillo tipo habano concebido para auténticos fumadores. La fábrica de tabacos de Marineda fue centro simpatizador, como ahora se dice, para la federal. De la colectividad fabril nació la confraternidad política. A las cigarreras se les abrió el horizonte republicano de varias maneras. Por medio de la propaganda oral, a la sazón tan activa, y también, muy principalmente, de los periódicos que pululaban. Hubo en cada taller una o dos lectoras. Les abonaban sus compañeras el tiempo perdido y adelante. Amparo fue de las más apreciadas, por el sentido que daba a la lectura. Tenía ya adquirido hábito de leer, habiéndolo practicado en la barbería tantas veces. Su lengua era tan suelta, incansable su laringe, robusto su acento. Declamaba más bien que leía, con fuego y expresión, subrayando los pasajes que merecían subrayarse, realzando las palabras de letra bastardilla, añadiendo la mímica necesaria cuando lo requería el caso, y comenzando con lentitud y misterio, y en voz contenida los párrafos importantes, para subir la ansiedad al grado eminente y arrancar involuntarios estremecimientos de entusiasmo al auditorio, cuando adoptaba entonación más rápida y vibrante a cada paso. Música. es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. También tenían, y esto también es súper interesante, un reconocimiento a nivel popular muy fuerte. Pensemos en cuestiones como, por ejemplo, la prensa. La prensa en aquella época era una prensa principalmente de costumbres, no era tanto la noticia inmediata, sino más la necesidad de hablar del buen hacer femenino, del caballero, ¿no? Los pensamientos ilustrados, ta, ta, ta. Sin embargo, también estamos en un periodo en donde, como se está conformando la clase obrera, empieza a haber también muchísima prensa política. Y esta prensa la tiene, a las cigarreras la tienen en muy gran consideración, es un ejemplo de lucha para otros trabajadores, otras luchas, otros sectores, y por lo tanto hay una mención de ellas de una manera muy favorable. Ellas también tenían su propio periódico, aunque realmente fue a partir del siglo XX donde empezó a salir un boletín más que un periódico. Y una cosa también que las caracteriza a ellas es su férrea lucha a favor de la liberación de los presos, tanto políticos como sociales, porque entendían que aquellos presos sociales que estaban encerrados por delinquir o por crímenes de hurto y demás, realmente era producto de la pobreza. Entonces no se podía entender un preso en encierro en tanto que completamente ligado a su propia condición material. Y esto es algo que también las caracteriza sobremanera. La fabriquita está abajo, ole, ole, si fuera mía. Si fuera mía, la fabriquita está abajo, la fabriquita está abajo. Ole, ole, si fuera mía. Si fuera mía, le pusiera cañones, le pusiera cañones, le pusiera cañones. Ole, ole, la artillería. Como no es mía, no le pongo cañones. Ole, como no es mía, no le pongo cañones. Ole, ole, la artillería. Estas luchas de estas mujeres, que aunque estamos centradas en Madrid, como hemos dicho, realmente tenían una relación bastante federativa, aunque no sea esto oficial, y podemos observar cómo las distintas fábricas, tenemos en Alicante, Cádiz, Santander, Bilbao, Logroño, Sevilla, Valencia, Gijón, San Sebastián, en un total de unas 30.000 mujeres cigarreras. O sea, en su conjunto estamos hablando de un número muy elevado de trabajadoras, sobre todo teniendo en cuenta la tasa poblacional de aquella época. Es importante ver también cuáles eran sus formas de lucha. Practicaban el ludismo sin ningún miramiento. Tenían también acción directa de encierro en las propias fábricas. Aparte de manifestarse, salir a la calle y tener este tipo de reivindicaciones, realmente era el ludismo, o sea, la destrucción de la maquinaria o la destrucción mismo del material, de la materia prima, como obviamente los paros, lo que se entiende por huelgas y manifestaciones y demás. Y la cronología sería 1871, paro en talleres seguidos de manifestaciones multitudinarias. 1885, ludismo en Madrid que se extiende a Sevilla con acciones aún más violentas. 1887, nuevo motín que estalla en Cádiz y se extiende a Madrid. Entre 1888 y 1891, sublevación en Alicante, Bilbao y Madrid. 1896, levantamiento sin precedentes de las sevillanas con 19 operarias despedidas. En 1902 hay un acuerdo para celebrar mítines todos los domingos. Esto es interesante porque es lo que hablábamos antes con el aspecto de la comunidad, que no solo estamos luchando desde, ¿no?, esta idea de la huelga, el boicot y sabotaje, sino que también nos estamos organizando por medio de encuentros en donde va a preceder el mítin. Pero estos encuentros estamos comiendo, encuentros muy lúdicos en donde realmente lo que hacemos es relacionarnos, conocernos y potencializar aún más la lucha. Así que a partir de 1902 se hicieron mítines todos los domingos. En 1903, protestas por la mala calidad del tabaco. En 1905 hasta 1900, y la fecha está indecisa, exigen subidas de sueldos, hay protestas en los años siguientes y en casi todas las provincias. En 1915 se crea la Unión Tabaquera, que es la primera asociación obrera del sector. En 1900, fecha indecisa, se introduce el sindicato de monjas CAT, que no reconoce la federación, que no reconoce la Unión Tabaquera y persigue con despidos a las obreras. O sea, esto es una introducción por parte de las instituciones para desestabilizar la lucha de estas mujeres. Obviamente no lo consiguieron. En 1920 hay una gran protesta de encierro y ese mismo año se consigue un aumento de sueldo del 25%, que no es ninguna tontería. En 1920 se celebra el segundo congreso en Madrid. Hasta aquí más o menos podemos leer en este periodo histórico. Evidentemente la lucha continúa de una manera muy fuerte y como hablábamos al principio del todo, es una lucha que justo a mediados finales del franquismo se retoma con muchísima fuerza en todo el periodo que fue de la lucha autónoma obrera aquí en el Estado español. Pero nosotras nos vamos a centrar en este periodo histórico. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba. Pumba chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí, trabajando, sí. Duerma, duerma, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. La explotación de la clase obrera europea estaba íntimamente relacionada con la extracción de materias primas como algodón, azúcar, tabaco, maíz, cacao, por parte de mano de obra esclava en las colonias europeas en otros continentes. En el Estado español también había plantaciones de tabaco y mercado de esclavos, especialmente en Sevilla. A continuación, extractos del libro Incidentes en la vida de una esclava, de Harriet Ann Jacobs. Nací esclava. Tenía la gran suerte de contar con mi abuela materna. Ella era una niña pequeña cuando la capturaron y la vendieron. Se convirtió en un personaje indispensable en la casa. Servía para todo, desde cocinera y ama de cría a costurera. Su cocina era muy apreciada y sus galletas se hicieron tan famosas que mucha gente se las pedía. En vista de la gran demanda, pidió permiso a su ama para hacerlas por la noche, después de haber terminado todo el trabajo de la casa, y le fue concedido con tal de que con las ganancias se vistieran ella y sus hijos. En estos términos, después de un día agotador de trabajar para su ama, mi abuela comenzaba con la pastelería nocturna, ayudada por dos de sus hijos mayores. El negocio resultó rentable, y así cada año consiguió apartar un poco del dinero que ahorraba con la idea de comprar a sus hijos. Wedding ring with these few goodbye words. How can I sing goodbye, oh sleepy head? I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding ring. Descendieron juntas al piso inferior, con propósito de aprovechar la ocasión y verlo todo. Si los pitillos eran el paraíso y los cigarros comunes el purgatorio, la analogía continuaba en los talleres bajos, que merecían el nombre de infierno. Es verdad que abajo estaban las largas salas del oreo y sus simétricos y pulcros estantes, el despacho del jefe y el cuadro de las armas de España trabajadas con cigarros, orgullo de la fábrica. Los almacenes, las oficinas, pero también el lóbrego taller del desvenado y el espantoso taller de la picadura. En el taller del desvenado daba frío ver, agazapadas sobre las negras baldosas y bajo sombría bóveda sostenida por arcos de mampostería y algo semejante a una cripta sepulcral, muchas mujeres, viejas la mayor parte, hundidas hasta la cintura en montones de hoja de tabaco, que revolvían con sus manos trémulas, separando la vena de la hoja. Otras empujaban enormes panes de prensado, del tamaño y forma de una rueda de molino, arrimándolos a la pared para que esperasen el turno de ser escogidos y desvenados. La atmósfera era a la vez espesa y glacial. Fragmentos extraídos de La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán. Para saber más sobre Cigarreras en lucha, unas recomendaciones. La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán. Rebeldes periféricas, de Ana Muiña. Harriet Ann Jacobs, incidentes en la vida de una esclava de Manuela Matas Llorente. Y sobre todo, cigarreras madrileñas, trabajo y vida de Paloma Candela Soto. Este programa ha sido realizado por Deyanira Shurgin, Sonia Luz y Lucía de las Casas en el contenido, Marta Rojo en la mezcla.